Como solemos hacer en el encendedor radio, vamos a comentar un libro sobre la historia argentina bajo la mirada de Gabo Ferro. Gabo Ferro es un conocido rockero, del cual hemos escuchado algunas canciones, y como historiador sorprende con este libro, que no es un simple libro de historia ni de cualquier historia, es un libro gráfico y una historia lado B, sin héroes, aunque sí con muchos villanos. El libro en cuestión se titula 200 años de monstruos y maravillas argentinas. Argentina es rara o bizarra, y que las cosas que pasan acá pareciera que solo ocurrieran acá, es algo que se habla a diario, en la tele, en los colectivos, en las calles. César Aira, en una de sus novelitas, usa el adjetivo raro para describir lo único, y eso es lo que intentó hacer Gabo Ferro en 200 años de monstruos y maravillas argentinas, publicado por la editorial Beatriz Viterbo. Este es un libro raro, de principio a fin, o más bien bizarro, ya que no es un libro de historia cualquiera, porque es un libro gráfico que pone toda la imaginería de la ilustración de Cristian Montenegro y del diseño de Laura Barsky al servicio de la construcción de una historia argentina al lado B, donde no hay héroes, aunque sí muchos villanos. Más que monstruos, por las páginas de este libro desfilan los degenerados en las variantes más asombrosas, desde los imbéciles, degenerados funcionales, hasta el ejército argentino, incubadora de gentes degeneradas, pasando por políticos y, desde luego, escritores y artistas. Para construir este bestiario, Ferro se basa, entre otros, en Gabriela Nusselies, para quien las naciones son efectos de ficciones narrativas, relatos maestros que atribuyen a ciertas comunidades la continuidad de un sujeto. En el prólogo ahonda más en esta tesis cuando señala que hasta los 70 la historia solo podía contarse sobre la base de documentos literarios no ficcionales con firma de autor, narrativas portadoras de un discurso pensado para ser leído por los pares. De ahí que se plantee este libro como ficciones de lo real, del pasado en el presente y del presente en el pasado, con imágenes que se disparan desde la realidad y la metáfora, desde lo ficcional y lo real del texto. Si la historia es contar una sucesión de hechos que construyeron un país, una época, la opción de Ferro no es contar esa sucesión de hechos, sino erigirse como medium para seleccionar las voces que reconstruyan una época. Entre esas voces están los textos de José Ingenieros, Ezequiel Martínez Estrada, Eduardo Gutiérrez, Esteban Echeverría, Ramos Mejía y algunos textos anónimos. 200 años de monstruos y maravillas argentinas empieza con el himno patrio de Vicente López y Planes y lo sigue el dogma socialista de Esteban Echeverría, es decir, empieza con los conceptos de patria y de pueblo. Echeverría señala que la democracia es el régimen de la razón, pero el pueblo carece de los medios para lograr su emancipación. Para alcanzarla se necesita educación, ya que, en palabras de Echeverría, las masas no tienen sino instintos, son más sensibles que racionales, quieren el bien y no saben dónde se halla, desean ser libres y no conocen la senda de la libertad. Un texto anónimo, fechado en 1926, señala al ejército argentino como una incubadora de degeneraciones y una institución levantada y sostenida siempre para fines criminales de guerra, no puede dar otros frutos que infamias y corrupciones en la paz. Es decir, el autor, a través de estos textos, muestra a la patria, al pueblo y al ejército como instituciones en descomposición. La lucha entre federales y unitarios también es abordada aquí. Eduardo Gutiérrez, autor de la célebre novela Juan Moreira, escribe: los federales templados pintaban el friso y el frente de colorado. Para los más exaltados, todo esto era poco. Desde la puerta de la calle hasta el fondo de la casa, todo era rojo. En la vereda de enfrente hay otro texto anónimo en el que se pide la muerte para el líder de los federales, Juan Manuel de Rosas. Los más horqueros no son simplemente personas, sin que esto quiera decir que son simples bestias. Son entidades, por la razón de que son entes, y pare usted de contar. Los gauchos tampoco se escapan de este bestiario. William Hudson recuerda conversaciones de gauchos y cómo hacia fines del siglo XIX habían tomado la costumbre de no gastar balas en el enemigo. Preferían a tal nivel el degüello que terminaban amando los cuellos jóvenes, estableciendo para ello toda una rutina de súplicas y falsos perdones. A las pocas páginas, sin embargo, el libro se abre a una interpretación de los usos y las costumbres de la época. Se consigna, por ejemplo, que las porteñas, en un texto del francés Javier Mermier de 1850, no tienen más que un solo objetivo, del que no se desviarán jamás, el casamiento, nos dice este autor. Los textos vinculados a la explicación de la homosexualidad, especialmente femenina, son delirantes. Víctor Mercante estudia esta homosexualidad, fenómeno conocido en el siglo XIX como uranismo. Mercante fue a un internado para observar el comportamiento de las muchachas durante los recreos, y anotó: obedeciendo al propósito de cultivar maneras, la dirección había prohibido el correr, el gritar, la bullanguería, la discusión, los movimientos bruscos. En otras palabras, se entregaban a la quietud y por ende a la contemplación. Pero no solo este estudio está hecho en base a la observación, sino también en base a la recopilación de cartas de novia a novia, producto seguramente de una requisa. Así una chica le escribe a su amada porque al subir las escaleras las compañeras le habían visto las piernas, suplicándole que ajustara las polleras y usara enaguas menos almidonadas. Hay contradicciones entre el tiempo pasado y el presente fácilmente apreciables. Luis Drago se despacha aquí con un texto donde identifica al tatuado con el delincuente. Anota este autor: si no fuera permitido parodiar una expresión célebre, diríamos que así como el estilo es el hombre, el tatuado es el criminal. Hacia el final, el libro va girando cada vez más en torno a la degeneración. Argentina degenerada, deshecha, despedazada en cada uno de estos textos. El degenerado medio, por ejemplo, es una figura especialmente monstruosa, porque no posee monstruosidad fisiológica, como el paladar abovedado o el estrabismo. Al contrario, pasa por una persona normal, si no fuera porque, como señala el texto de Carlos Octavio Bunge, hay demasiado yo en su cosmos. En nuestro primer programa ya mencionábamos los bestiarios, estos compendios de seres mitológicos. En esta obra de Gabo Ferro también se desarrolla la noción de bestiario, pero asimilado a los estereotipos que forjaron los prejuicios de la historia de nuestro país. Comentábamos el libro de Gabo Ferro, 200 años de monstruos y maravillas argentinas.